vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Ya transitando la semana, que ayer decíamos que arrancábamos, con toda la fuerza, con todo el empuje que nos dejó el plenario nacional del sábado pasado. Y ya encaminando tareas y avanzando en el desarrollo y cumplimiento de los planes que están quedaron establecidos. Hoy a las 19 horas les recordamos a los compañeros de la departamental de Montevideo del 26 de marzo que nos estamos reuniendo en el local central, y es como la continuación del taller del otro día, más bien el bajar a tierra y concretar los planes que quedaron definidos para estos días, para estas semanas de aquí hasta fin de año, ya empezar a mirar también hacia el próximo año, que nos trae inmensos desafíos. Por eso es tan importante el ir armando el cuadro, el ir generando los elementos de funcionamiento, de trabajo, de relacionamiento entre los distintos lugares en donde se nos plantean los desafíos, las luchas que estamos dando para encarar el año que viene, sí, con el nivel de organización y de capacidad de respuesta que nos va a exigir el desafío planteado. Pero en realidad queríamos marcar dos temas de la realidad nacional que nos vienen planteando algunos cuestionamientos, ¿no? Algunas interrogantes. Hay un tema escandaloso que a mí me asombra, que ha tenido un tratamiento raro a nivel de los medios de comunicación. No es que no se hable del tema, pero la verdad, y también en un tratamiento extraño en el ámbito político. Me refiero al caso de Astesiano, el jefe de la custodia del presidente de la República. Cada día que pasa aparecen cosas más graves. Este hombre tenía realmente un negocio montado en la torre ejecutiva de alto vuelo. Ahora apareció Balcedo pidiendo reuniones, ¿no? Y mirá que hay mucha guita. Empresarios ojeros argentinos. Magnates rusos. Estamos del otro lado también te aparecen vínculos serios y muy, muy estrechos con altas jerarquías de organismos oficiales, del Ministerio de Interior, de Inteligencia. El ministro Heber dice que el guardián es inviolable. Todos creíamos hasta hace unos días que la guardia presidencial era inviolable. De hecho, junto con eso aparece un hecho para nosotros gravísimo. La fiscal a cargo del caso pide que la trasladen. Habla de los hechos, habla de presiones, que la insultan, que la agreden. ¿Quién? La barra de Astesiano. Y aquí no pasa nada. La verdad, esto es un hecho muy grave. Que la fiscal del caso pide que la trasladen, dice que está peleando con un tenedor. No hay interés en investigar esto a fondo. No digo la fiscal, no digo, ¿cómo es que está peleando con un tenedor? Que le faltan recursos, que no siente el apoyo y que además la agreden, la presionan desde representantes políticos y no se sabe quién más. Sigo sin entender, seguimos sin entender cómo es que a nivel parlamentario no se planteó una comisión investigadora sobre un hecho tan grave. No entiendo cuál es el rol, abro comillas, de la oposición, cierro comillas. Una oposición que no se planta frente a esto, exigiendo saber la verdad a fondo. Ah, dice, pues está en la justicia y todos los demás temas que han estado en investigadora han estado en la justicia. Son ámbitos distintos, porque acá además hay responsabilidades políticas, que la justicia no va a exigir responsabilidades políticas. No se quiere investigar. ¿Hay algo que no se quiere saber o que de repente no conviene que se sepa? Lo dejo planteado porque realmente esto es un escándalo. Un escándalo. Y es verdad, la prensa habla del tema. Ah, pero ¿con qué suavidad que habla? Hay como una maestría quirúrgica de aislar este caso de las claras vinculaciones políticas que tiene. Realmente. Hay mucho para preguntarse y para preguntar sobre este tema. Y vamos a empezar a preguntar sobre este tema. Y otros tendrían que preguntar desde el punto de vista institucional con las responsabilidades que han adquirido y que la gente le ha dado, ¿no? No, esto no se juega de pirotecnia, no se trata de una pirotecnia verbal y te digo aquello, no. Hay que ir a los bifes, ¿no? Hay que ir al fondo de las cosas. Insisto, es muy grave. Si es que se usó el guardián, si es que se usó la estructura del Estado para delinquir abiertamente, ¿a cuántos se involucró? Y desde la presidencia de la República. Esto es gravísimo. Pero bueno, un tema para tener presente. El otro tema, ayer nosotros hacíamos referencia a la declaración del Partido Socialista y decíamos, ¿cuánto ha pesado el Mondes, los compañeros de ATCS y el Mondes, de la que son parte también los compañeros de ATCS, en colocar el tema de la reforma de la seguridad social y el tema de la SAFAP en la agenda política? Aunque no se reconozca, ¿no? Que nadie nos nombre, o que el tema está y ya es insoslayable, está en los muros, está en las cartelerías, está en las movilizaciones. Y aparecieron ahora, y esto sí que la verdad que es un hecho realmente a resaltar, salieron las SAFAP a defenderse. Salieron las AFAP a defenderse, a defender lo indefendible, porque si hay algo indefendible es el sistema de AFAP que todos los gobiernos del 95 hasta ahora apañaron, sostuvieron y fortalecieron. Todos los gobiernos, blancos, colorados y los gobiernos progresistas. A pesar de las consignas y a pesar... Creo que, bueno, se puede, todo el mundo puede reflexionar, puede reconsiderar. Pero ahora salió el presidente de la asociación de AFAP del Uruguay, tiene una asociación, a decir que son una maravilla. ¿Y qué van a decir las AFAP? Es más, este señor, no recuerdo el apellido, dijo que si no hubieran estado las AFAP a partir del 95, el sistema de seguridad social hubiera estallado. Permítanme que por lo menos esboce una sonrisa. No tienen vergüenza. Pero no tienen vergüenza. Están pagando las AFAP rentas de miseria. Esto, pero se ha dicho, se ha denunciado con datos concretos, con hechos concretos. Promedio 7.000 pesos de jubilación por una AFAP. Y el tipo dice que si ellos hubieran fracasado, no hubieran fracasado los negocios que hicieron, está visto. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores, ha sido una estafa. Y además, cuando se habla del famoso déficit del BPS, que el otro día hubo un comunicado del Centro Militar, que la verdad que también otra gente que no tiene vergüenza, hablando del déficit del BPS, ¿qué mínimo el aporte estatal al BPS para la cantidad de prestaciones que sirve con el fangote de plata que se lleva a la caja militar para sostener las jubilaciones de privilegio de los altos oficiales? Bueno, pero volvamos a la AFAP. Y dice que en el 95 hubiera estallado. Mire, en realidad, el redactor de este proyecto, el jefe de los redactores de este proyecto, el doctor Saldain, planteó en el 95 que si no venían las AFAP, el sistema estallaba. No sobrevivía, no podía subsistir en el tiempo. Bueno, al 95, 2005, 2015, 20 y pico años después, vuelven los mismos actores no a decir que fracasaron, que no salvaron la seguridad social como ellos decían que iban a salvarlo, sino que si no ahora no se reforma, esto estalla. Lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó con la AFAP? Pero solo un dato que me iba a decirlo, que ustedes lo manejan, pero hay que reiterarlo. Cuando se habla del déficit del BPS, que no es tal, no existe, es el aporte que el Estado da para cubrir las prestaciones, es la mitad de lo que se llevan las AFAP de los aportes de los trabajadores por año. O sea que si no existieran las AFAP y ese aporte fuera completo al BPS, no existiría ese saldo negativo que tiene que cubrir rentas generales. Es más, sería superavitario, tan sencillo como eso. Ahora, la verdad que valoramos altamente este hecho. Cuando salen las AFAP a defenderse, es porque se ven venir el borbollón. Y el borbollón no viene del Palacio Legislativo, viene desde la calle, viene de las comisiones barriales, de las comisiones departamentales, viene de aquellos sectores sociales y políticos que nos comprometimos en esta batalla. Vienen porque saben, salen a defenderse porque ya escucharon que va a haber un plebiscito en el 2024 para terminar con las AFAP y saben que el pueblo uruguayo, después de la experiencia vivida, va a ser contundente su expresión. La verdad que estos hechos son los que nos marcan que vamos por buen camino y que hay que fortalecer y reafirmar este andar. Y en ese sentido, hemos dicho, y creo que lo dijimos ayer, repetimos hoy, desde el Monte se está convocando para el 8 de diciembre a una movilización por el Día Internacional de los Derechos Humanos en defensa de la seguridad social y contra las AFAP. Tiene que ser esto una expresión contundente de pueblo en la calle. Así que cada uno de nosotros, los que estamos ahora en esta rueda de la audición del mediodía, vamos a comprometernos para empezar a convocar gente desde ahora. Ninguno podemos faltar el 8 de diciembre. Tenemos que estar ahí para decirles, señores, no mientan más. Vamos a tirar abajo esta reforma neoliberal de la seguridad social. Y en un plebiscito con la voz del pueblo, recuperaremos una seguridad social intergeneracional, solidaria, enteramente pública y sin AFAP. Y bueno, nos vamos despidiendo por acá, se termina el tiempo, recordándole a los compañeros del departamental del 26 de marzo, donde te digo que hoy, a las 19 horas en el local central, nos estamos reuniendo para avanzar en todas estas tareas. Hasta mañana, amigos.